nos vamos a volver a ir para Tarcol, allá en Maipú, porque por allá, por la fábrica, ¿quién está? Nuestro compañero, Darío Figueroa. Hola, Darío, buen día. Buen día, Tato, buen día, compañero y compañera, y un saludo grande para todas y todos los que nos están escuchando. Pero hemos llegado, recién estamos acá viendo el lugar, conversando con Pablo también, un poquito. Pero bueno, queríamos arrancar con una salida, ¿no? La verdad es que uno llega y ve un lugar, una fábrica tan, tan grande, histórica. Algo pudimos hablar con Pablo también, ven a los trabajadores en pie de lucha y bueno, organizándose, porque la verdad que son muchísimos puestos de trabajo. Pero bueno, vamos a conversar otra vez un poquito con Pablo, y él nos decía recién, no sé si habrá adelantado en la salida anterior, cuántos puestos de trabajo hay, a qué se dedica esta fábrica histórica, y que nos dé un pantallazo de cuál es la situación. A las 2 de la tarde me decía Pablo que va a venir gente del Ministerio de Trabajo. Pablo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Pablo, algo que no haya agregado en la primera salida y que, bueno, esté por decirse, ¿no? Sí, no, en realidad, bueno, repitiendo que somos 70 familias que nos estamos quedando sin trabajo. Tenemos compañeros que están delicados, que tienen problemas psicológicos, problemas de depresión. Hay algunos que se tienen que hacer operar y no tienen obra social, así que estamos tratando de ver cómo podemos hacer entre nosotros para juntar el dinero para poderse afrontar la operación o la operación de alguno de sus hijos. Y bueno, estamos acá en un difícil momento y hoy a las 14 vamos a recibir apoyo de la Subsecretaría de Trabajo y del municipio, y bueno, vamos a ver qué nos traen. Esperemos que nos traigan alguna respuesta favorable para nosotros. Bueno, también está con nosotros, le vamos a pedir al compañero acá que se presente. Hola, buen día, soy Daniel Pérez. Bueno, Daniel, ¿cómo se pasan estas primeras 48 horas? Ustedes se juntan, conversan, ¿de qué se habla? Digamos, seguramente la incertidumbre, la peor incertidumbre de saber si uno va a seguir con laburo o no, ¿no? Y sí, mira, es un momento que estamos pasando que yo creo que la gran parte de nuestros compañeros de trabajo nunca hemos pasado esto. Es una incertidumbre total, pero bueno, yo creo que nuestro delegado y todos estamos haciendo lo mejor para nosotros y para poder mantener nuestra fuente de trabajo, que es lo principal que nos interesa. Bueno, ¿cómo se llegó, cómo se organizaron para tomar la fábrica en este momento? Bueno, uno llega de una fábrica, la verdad, que muy grande, grandísima, histórica, que ha contenido y contiene a 70 familias, a 70 laburantes. Y bueno, ¿cómo se llegó a esto, no? Porque seguramente habrán habido reuniones, propuestas. ¿Cómo fue la organización para llegar a la toma? Y mira, esto fue a partir del primer momento, con el esfuerzo de nuestro delegado, y que es nuestro apoderado, en realidad. En reuniones, asambleas, comunicaciones con nuestros compañeros. Y bueno, llegó a este punto de poder dar el último recurso que teníamos para... No queríamos llegar a esto, pero bueno, es el último recurso que tenemos para poder afrontar y seguir adelante con nuestras vidas y nuestra familia, que nosotros somos el soporte de nuestra familia. Aclaramos, tanto que, bueno, los trabajadores están acá, todavía no se hace presente el dueño de la fábrica a brindar ningún tipo de respuesta. Bueno, Pablo, 3 meses sin cobrar, sin llevar el mango, digamos, a la casa. Seguramente ya van saliendo ideas, porque hay que llevar ese mango a la casa y cómo subsistir, ¿no? No solamente es tomar la fábrica, tomar la empresa, sino ver cómo de dónde salen los recursos también, ¿no? Sí, en realidad nos vamos turneando con los compañeros, estamos haciendo changas en la calle, construcción, lavando autos, lo que sale, y bueno, y de ahí en más aportar el que tiene un peso, aportar y hacer un fondo común para tratar de ayudar al que más lo necesita. Pablo, recién conversábamos un poquito el rol del sindicato. Vos tenés un rol como delegado del sindicato. Estás como delegado, pero estás también como compañero. ¿Cómo se da ese juego con el sindicato? Sí, yo en realidad, a mí me eligieron mis compañeros, pero bueno, pertenezco al sindicato de la industria química y petroquímica, pero no nos sentimos apoyados con ellos. Es más, tenemos un secretario gremial, que es un compañero de nosotros acá del trabajo, que este señor lo único que hace es amenazar a los compañeros con despido, amenazándome a mí que lo que estoy haciendo está mal, pero yo estoy con mis compañeros y voy a seguir con ellos hasta las últimas consecuencias. Así que, ajeno al sindicato, estamos trabajando nosotros. Bueno, cuéntenos un poquito. Dijimos recién sus 70 familias que están laburando. ¿Qué es lo que hace esta fábrica? ¿Qué se dedica? ¿Cuál es su labor cotidiana? Mira, esta es una fábrica alcoholera donde se destilan vinos para hacer alcohol. También por pedidos hacen grapa y coñac. Y aparte, bueno, tiene la semilla, que zarandean la semilla, que va a la fabricación de aceite. Y tenemos la parte tartárica, que es donde se produce el ácido tartárico. ¿Cuál ha sido, digamos, el motivo de que la empresa se encuentre en esta situación? ¿A qué se lo atribuyen ustedes, como seguramente han tenido algún tipo de rebote por el dueño de la empresa, de la situación obviamente económica y social que se está viviendo por esta época? Pero ¿cuál es el motivo que ustedes como laburadores ven que hace tres meses que no cobran, tres, cuatro meses que no cobran? La verdad, nosotros en ese sentido estamos desinformados, porque nosotros hasta hace dos semanas atrás sacábamos el producto y el producto se vendía, se distribuía en todas las bodegas, se exportaba a México, a España, Estados Unidos, y bueno, el dinero nunca llegaba acá. O sea, los dueños viven en Buenos Aires y seguramente la plata se la llevan ellos para otro lado, pero bueno, no entendemos bien cuál es el motivo por qué no nos quiere pagar, por qué no se hace presente acá y nos da por lo menos una respuesta de qué es lo que tiene pensado hacer, si la va a cerrar, si se va a ir, si está haciendo un vaciamiento de empresa. No lo sabemos nosotros. La actividad de la empresa se ha mantenido normal, digamos, se puede decir así. Sí, hasta hace dos semanas atrás estábamos trabajando de manera normal, pero ahora nos encontramos con que vino Edensa y nos cortó la luz, así que estamos con la luz cortada por falta de pago. ¿No la van a pagar ustedes la luz? No estamos en condiciones de pagarlo, pero calculamos que es alrededor de 360.000 pesos la deuda. Bueno, algo más que quieran agregar, que quieran comunicar, difundir, por ahí el apoyo recibido, quienes se han acercado, a quienes necesitan ustedes que se acerquen para solucionar este tema. Y mirá, si seríamos usualidad, el apoyo de las personas que realmente nos quieran ayudar, porque estamos pasando una situación muy difícil, muy difícil, y como te reitero, tenemos compañeros con problemas psicológicos, enfermos, chicos, niños de ellos que hay que operar, y no contamos con los medios. Mira, yo de corazón le pediría al que escuche esto que realmente nos ponga una mano, muy bienvenido sería. ¿La obra social no se encuentra funcionando en la actualidad, Paul? No, algunos casos son atendidos, pero con lo mínimo. Y hay otros que directamente se la han cortado definitiva. Bueno, Tato, ahí era un pantallazo de la situación que están viviendo acá los trabajadores y las trabajadoras acá de la empresa Tarcol. Una empresa, bueno, histórica en el rubro, grandísima, bueno, como te decía, contiene a 70 familias y, bueno, está acá, si no lo dije, está en Coquimbito, ¿no?, en la calle Alberdi, en el departamento de Maipú. Así que, bueno, no sé si se salió bien por allá. Perfecto, ha salido. Y vos sabés que lo escuchaba a los trabajadores, estuvimos hablando hace un ratito con Pablo, y le preguntábamos, ¿no? Y volvemos a esto de que están vaciando la empresa, ¿no? Deben la luz, porque los muchachos están diciendo que han estado exportando hasta hace unos días, o sea que el plata no es un problema. Sí, eso, bueno, es claramente, bueno, ahí lo van a decir ellos, pero lo que, si bien no tienen información, claramente ven esa intencionalidad, ¿no? Y sí, eso es lo que todos tenemos más que claro, que aparentemente eso es lo que quiere hacer esta persona. Bueno, también hablar un poco de las cuestiones macroeconómicas y políticas que permite esto, ¿no? Que va a permitir esto del desempleo masivo y que, bueno, los empresarios vuelvan a esas prácticas deshonestas, ¿no? De que en alguna época, o parecida de alguna manera superada, pero vuelven, Pablo, a esta práctica de desempleo masivo, sin importarle, sin dar ni siquiera una respuesta, ¿no? Sí, en realidad tenemos compañeros que han sido despedidos hace un par de meses atrás y que tampoco están cobrando tampoco su indemnización, todos han ido a juicio. Y bueno, y el temor también de nosotros es lo mismo, que nos dejen sin trabajo y que quedemos en la calle sin un peso. Bueno, Tato, nos vamos cerrando y, bueno, obviamente no va a ser una nota más, sino que vamos a estar comunicándonos con los compañeros y compañeras y los trabajadores de acá para ver cómo seguimos comunicando esto y cómo va avanzando, ¿no? Hoy a las 2 de la tarde va a estar la gente de la Subsecretaría de Trabajo y esperemos ahí que se vengan las respuestas y se vengan las soluciones, ¿no? Claro que sí, sobre todo eso, sobre todo las soluciones, y bueno, y que ofrecerle, si están, tienen algún fondo de huelga o algo, que nos den los contactos para que nosotros podamos también ser puente en eso, para que poder sostener esto, estos meses sin cobrar que llevan los trabajadores. La verdad que durísimo. Bueno, recién les comunicaba acá a los trabajadores que bueno, tenemos de cerca una situación bastante de cerca nosotros, ¿no? Que compartimos ahí el predio con la empresa recuperada, la Lagunit, y lo difícil que se hace cuando los trabajadores y las trabajadoras lo dejan solos, ¿no? En un mundo dominado por el mercado, por la altísima competencia que no tiene piedad, ¿no? Hacia los trabajadores y hacia la humanidad en general, ¿no? Sí, seguro. Mientras tanto lo vemos en el CCK a los grandes CEOs rifándose la Argentina, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Tato, será hasta una próxima entrega. Vamos a estar en comunicación permanente con los trabajadores y trabajadoras de Tarcol. Dale, Darío. Abrazo grande para vos y para todos los trabajadores allá en Maipú. Esperemos. Bueno, le vamos a pedir que se despidan porque no hemos saludado, pero que se despidan al aire momentáneamente. Bueno, la idea, desde ya, muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, con la esperanza de mantener esta fuente de trabajo, que es lo que mayor nos importa, para poder somos el sostén de nuestra familia. Paul. Bueno, yo también agradecerles por haberse acercado a nosotros y dejar unas últimas palabras. Es que nosotros los trabajadores tenemos derechos y tenemos dignidad. Y yo, Pablo Martín Ortega, la dignidad de mis compañeros no se la voy a negociar a nadie. Nada más, gracias.